Dramas. Yo me recibo en el 75, el final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, política, filosofía y nación durante los años 60, con José Pablo Feynman. José Pablo, ¿se puede hacer alguna caracterización a esta altura del siglo XXI de la presidencia del doctor Arturo Humberto Illia? El problema que presentó el gobierno de Illia desde su inicio fue un problema relacionado con el tema de la legalidad. Era un gobierno nacido al amparo de la proscripción del peronismo. En este sentido, un gobierno nacido al amparo de una proscripción, digamos, autoritaria del peronismo, determinada por los sectores de poder, fundamentalmente de las Fuerzas Armadas, nacía viciado de ilegalidad. Es decir, el gobierno de Illia, lejos de representar en ese momento la legalidad institucional, no la representaba porque no tenía un fundamento legal sólido al haberse erigido en gobierno a través de la proscripción del peronismo. Ahora, aquí juega el problema entre la relación, digamos, entre la legalidad y la legitimación. El gobierno de Illia, pienso, pese a no tener un surgimiento idóneo dentro de la legalidad, comienza a legitimizarse a través de la práctica de gobierno. En medio de grandes confusiones y negociaciones, se llegó a las elecciones presidenciales en julio de 1963. Los peronistas decidieron votar en blanco, ya que los candidatos Vicente Solano Lima, Silvestre Beñiz, pertenecientes al Frente Nacional y Popular, fueron proscriptos por el gobierno de José María Guido. Desde su exilio en Madrid, Juan Domingo Perón le había impartido a sus partidarios la orden de que votaran a dichos candidatos. De cualquier forma, una proporción de los votos justicialistas fue a favor de Arturo Illia, el candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo, quien, con el 25% de los sufragios, obtuvo la primera minoría y luego la nominación en el colegio electoral. El doctor Arturo Illia asumió la presidencia el 12 de octubre de 1963 y gobernó hasta el derrocamiento militar ocurrido el 28 de junio de 1966. Su presidencia se caracterizó por el respeto a las normas, por no abusar de los poderes presidenciales y por evitar conflictos o tratar que estos decantaran naturalmente. La práctica de gobierno es pluralista, democrática, permite al peronismo tener expresión y, bueno, son años de cierta posibilidad, de una clara posibilidad de disenso, de pluralismo en la Argentina. En este sentido puede decirse que el gobierno de Illia intenta legitimizarse, pero aquellos que le dieron su débil legalidad finalmente se la quitaron, es decir, las Fuerzas Armadas una vez más. José Pablo Feynman nació en Buenos Aires en 1943. Promediando los años 60, obtuvo la licenciatura de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Entre 1966 y 1974, se desempeñó como profesor en las cátedras de Historia de la Filosofía Contemporánea y Filosofía de la Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Aquel plan de lucha de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, durante 1964, Feynman, ¿fue desestabilizador o no? Es delicado el tema. Yo pienso, ante todo, que qué CGT era esa, digamos. Una CGT que tenía al frente a los grupos que caracterizamos como bandoristas. Hay que ver qué proyecto impulsaba el bandorismo. Yo creo que el bandorismo era un proyecto alternativo a la conducción de Perón y que impulsaba el proyecto siempre renaciente en cierta dirigencia peronista de la unidad pueblo-ejército. En este sentido, Bandor era un amigable conversador con los sectores militares. Este plan de lucha de la CGT tiene dos aspectos. Por un lado, expresaba a las bases, porque las bases no estaban de acuerdo ni con la economía radical ni con la proscripción de Perón de la escena política argentina. No hay que olvidar que Illia mantuvo la proscripción de Perón de la escena política argentina y es responsable del frustrado regreso de Perón. Ahora bien, si bien a nivel de bases el plan de lucha tenía una legitimación por cuanto respondía al deseo de los obreros de la clase trabajadora argentina de luchar por el regreso de Perón, consigna fundamental de los 18 años de lucha del peronismo, por otro lado no tengo la menor duda que la dirigencia bandorista estaba instrumentando este legítimo fervor de las bases populares con fines golpistas. José Pablo, el proyecto político de Augusto Timoteo Bandor, aquel líder sindical de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿en qué consistió? Era un proyecto político, ante todo, que tenía como horizonte suplantar la conducción de Perón sobre el movimiento peronista. Era un peronismo sin Perón. Creo que a esta altura de los tiempos, para nosotros, bandorismo es sinónimo de peronismo sin Perón. ¿Qué significaba en ese momento un peronismo sin Perón? Un peronismo sin Perón significaba que el peronismo conciliaba con el régimen marginando la figura de Perón. Lo más irritativo durante la década del 60 para el régimen financiero militar era el peronismo no integrando a Perón, integrar el peronismo al proyecto militar financiero, dejando de lado a Perón. Por esos años, Augusto Timoteo Bandor era el sindicalista más importante de la Argentina, al punto que rivalizaba con el propio Perón. En la mañana del 30 de junio de 1969 fue asesinado por un comando que lo abatió a balazos en su búnker de la sede de la Unión Obrera Metalúrgica. El crimen, nunca aclarado, sacudió el país. Sus autores, inspiradores y beneficiarios quedaron en la sombra. Los hechos fueron sofocados por rumores, sospechas y acusaciones cruzadas. En este sentido, el bandorismo como proyecto implica la unión de sindicatos y ejército dentro de un proyecto nacional populista. Esto siempre está presente en cierta dirigencia sindical peronista. Es el sueño de la realización del 17 de octubre desde la derecha. Digamos que el surgimiento de un nuevo coronel del pueblo que se una al sindicalismo para reeditar la gesta del 45. Lo que ocurre es que la historia ocurre una vez como tragedia, otra vez como comedia. Y el proyecto bandorista en este sentido siempre fue una especie de pirueta cómica, porque el retorno de un coronel del pueblo nunca se efectivizó y este sueño es un sueño claramente fascista. Tramas. Al final

José Pablo Feynman es autor, entre otros, de los siguientes ensayos: Filosofía y Nación, estudio sobre el pensamiento argentino de 1982, El peronismo y la primicia de la política, editado en 1974, estudio sobre el peronismo fechado en 1983, El mito del eterno fracaso de 1985, La creación de lo posible, que salió a la venta en 1986, López Rega, La cara oscura de Perón, de 1987, Ignotos y famosos, publicado en 1994, y La sangre derramada, de 1998. Desde la distancia, desde la perspectiva histórica, Feynman, ¿qué balance se puede hacer hoy del gobierno del presidente Illia? Bueno, la palabra constitucional es muy interesante. Hay que ver la debilidad constitucional que tenía ese gobierno. Era débil constitucionalmente, porque había surgido de un acuerdo entre sectores dirigentes antidemocráticos. Había surgido al amparo de la proscripción del peronismo y, sobre todo, al amparo de la proscripción política del general Perón. Juan Domingo Perón era el gran proscripto de la política argentina, y esa proscripción es siempre mantenida por el gobierno de Illia. Entonces el gobierno de Illia vive permanentemente en la siguiente contradicción. Por un lado, su vocación democrática, sus antecedentes populistas y irigoyenistas, llevan al doctor Illia a querer mantener una situación interna de democracia, de pluralismo y disenso. Pero por otro lado, está condicionado por sus orígenes, porque a él lo pusieron los militares, en un claro acuerdo político, está condicionado por sus orígenes a un compromiso que lo lleva a mantener a la figura de Perón en un marginamiento absoluto de la escena política argentina. Mantener entonces al líder de los trabajadores argentinos marginado de la escena política le cuesta a Illia el gobierno, porque finalmente los militares ven que Illia es incapaz de contener el avance del peronismo, y como lo consideran incapaz de contener el avance del peronismo, y los militares consideran necesario contener al peronismo, es que lo derrocan. Push the button to open the door. Tramas. Oscar Bossetti, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Natalia Yadikian. To the computer system. Connection lost. Connection lost. María Teresa Focaraccio, Pablo García, Gustavo Weingartin. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention. The energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Tramas. Preguntas con respuestas abiertas.